regresamos a tu programa Hijos de la Tierra y continuamos con más información. Y bueno, pues escuchamos esta canción de Luis Peralta, esperemos les haya gustado esta canción acerca del medio ambiente. Y bueno, pues vamos a continuar ahora con las breves internacionales. Y bueno, pues tenemos dos notas, una que nos envían desde Francia, y también un informe, la declaración de la Cumbre de los Pueblos que se llevó a cabo en Santiago de Chile en los días anteriores. Y bueno, pues vamos a leerles esta declaración y después vamos con esta nota francesa. Bueno, en el marco de la Cumbre de Pueblos realizada entre los días 25 y 26 y 27 de enero en este 2013 en Santiago de Chile, las organizaciones y movimientos sociales y políticos de los diferentes países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea declaramos lo siguiente: hoy somos testigos de cómo los bienes naturales, los derechos y las personas han sido mercantilizadas en las naciones y los pueblos de América Latina, Europa y el Caribe, producto de la lógica capitalista que en su vertiente neoliberal y machista permite su instalación y profundización a través de aparatos cívicos, políticos y militares. Las relaciones existentes entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que priorizan los privilegios y las ganancias de los inversionistas frente a los derechos de los pueblos a través de los acuerdos comerciales y acuerdos bilaterales de inversiones, profundizan este modelo que perjudica a los pueblos de ambas regiones. Es así que en los estados mercantilistas, las transnacionales y las corporaciones continúan siendo administradores y profundizadores de la pobreza y la desigualdad social en el mundo, amparados por un tipo de democracia representativa de mano de la élite que se aleja de los intereses de las grandes mayorías de nuestro pueblo. Esta hegemonía del capital financiero se manifiesta entre otros en la privatización y mercantilización de los servicios públicos, del desmantelamiento del estado de bienestar, la precarización del trabajo y el extractivismo, la usurpación, la destrucción y mercantilización de los bienes naturales y sociales propios del pueblo y el desplazamiento forzoso de los pueblos originarios, provocando la crisis alimentaria, energética y climática. En la Unión Europea, la crisis capitalista ha significado un verdadero golpe del Estado financiero, que ha impuesto políticas de austeridad en contra de los derechos del pueblo y de los derechos laborales, ambientales, etc. La Troika Europea, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, obligan a los estados a endeudarse para salvar a los bancos, para que sean los pueblos los que paguen las crisis provocadas por ellos mismos. Al mismo, es necesario visibilizar la creciente opresión y discriminación hacia las mujeres en América Latina, el Caribe y Europa. No obstante, ante este panorama que parece adverso, reconocemos los procesos históricos y recientes a partir de las luchas de nuestros pueblos en el mundo, que logran tensionar y agrietar las actuales lógicas y nos dan la esperanza de que otro mundo es posible. De este modo, surge la necesidad de construir las bases para un nuevo modelo de sociedad que transforme las actuales lógicas y coordenadas políticas, económicas y sociales y culturales en todas nuestras naciones y pueblos de ambos lados del continente, las luchas de los diferentes actores y organizaciones del campo popular. Para alcanzar estos objetivos, proponemos que los derechos y bienes naturales arrebatados a nuestros pueblos deben ser recuperados por medio de las nacionalizaciones, la comunitarización de los bienes y servicios y los medios de producción en el reconocimiento constitucional de la naturaleza como sujeto de derecho. Esto implica pasar de ser resistencia y movimiento reivindicativos a una alternativa que contenga una propuesta política social integral del país, promover el paradigma del buen vivir basado en el equilibrio del ser humano con la naturaleza y el medio ambiente y los derechos de la tierra al servicio de los pueblos con una economía plural y solidaria, democracia directa, participativa y popular y su concretización desde las bases sociales. Para ello, es necesario la integración de los actores sociales y políticos del mundo, valorando prácticas territoriales y haciendo el diálogo entre las instancias locales y globales. Promover la integración en la participación política de los niños y niñas y las juventudes, desde un enfoque de género, respeto a la libre determinación de los pueblos originarios del mundo, entendiéndolos como pueblos hermanos no sometidos a la territorialidad impuesta por la colonización. Esto sumando a la promoción de la soberanía alimentaria en perspectiva de la autonomía territorial que a los pueblos y comunidades decidir qué y cómo producir. En cuanto al avance de la represión y la criminalización de la protesta, movimientos sociales y populares, debemos articularlos de tal manera de generar la fuerza necesaria para frenar el avance de las leyes antiterroristas y la inserción en las comunidades indígenas de nuestros pueblos, como a su vez la militarización imperialista que ha instalado bases militares en América Latina, Europa y el Caribe. Sensibilizar, agitar y promover luchas contra las transnacionales mediante campañas de denuncias y boicots en todos los niveles. Posicionar el feminismo como un proyecto político antipatriarcal y anticapitalista. Reconocer y promover los derechos de los migrantes y los derechos de los pueblos de libre tránsito entre las naciones. Plena solidaridad con el pueblo palestino y todos aquellos pueblos y naciones oprimidas por el poder colonizador y el imperialismo, así como el repudio a las intervenciones cívico-militares en Honduras, Haití y Paraguay. Apoyamos los procesos de paz con la participación de los actores sociales y políticos en Colombia. Solidaridad con el pueblo cubano en contra del bloqueo, con Argentina en el proceso de recuperación de las Malvinas, con Bolivia y su demanda por la salida al mar, con el pueblo venezolano en el proceso bolivariano y con los movimientos sociales en Grecia y España. En el caso de Chile, solidaridad con el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública gratuita y con el pueblo nación mapuche contra la represión realizada de parte del Estado. Acompañando la lucha por la soberanía de nuestros territorios en América Latina, es necesario luchar por el respeto de la soberanía de nuestro cuerpo como territorio propio de las mujeres. Entendamos que la superación de la precarización laboral a la que se ven expuestos la mayoría de los trabajadores en América Latina y el mundo pasa por un cambio estructural que altere las relaciones de propiedad y producción de bienes y servicios, valorando la labor esencial que desempeñan los trabajadores y trabajadoras como sustento sobre el cual se construye toda sociedad. De manera transversal, debemos avanzar en la construcción de plataformas de lucha comunicacional que no solo permitan develar y difundir las demandas y alternativas de nuestro pueblo frente al modelo hegemónico, sino también como forma de explicar las verdaderas causas de los problemas que hoy nos aquejan. Debemos de ser capaces de construir demandas unitarias que aglutinen a todos los actores sociales y pueblos en disputa y que a su vez nos permitan trazar un horizonte estratégico hacia el cual avanzar, articulando y organizando la unidad entre el movimiento sindical, social y político en América Latina, el Caribe y Europa. Esto debiera traducirse en una hoja de ruta de trabajo y de movilizaciones para el presente periodo, pero con perspectiva a largo plazo. Al mismo tiempo, fortalecer la organización social y popular en cada sector de inserción, potenciando la amplificación de nuestras demandas a las grandes mayorías por medio de la politización y la movilización. No podemos dividir más las instancias organizativas en las que estamos. Conducir hacia un proyecto en la diversidad es el mayor desafío que se nos presenta para la generación de una alternativa real de poder popular. Romper con los sectarismos que fragmentan, dividen e impiden la construcción de unidad del campo popular es una tarea urgente. Frente al poder del bloque dominante, solo la unidad y la solidaridad entre nuestros pueblos nos dará la fuerza necesaria para alcanzar nuestros más altos objetivos y vencer. Y bueno, pues esta es la declaración de este encuentro de pueblos realizado en Santiago de Chile en enero del 2013. Y bueno, la Radio Mundo Real tiene una... está subiendo audios de esta cumbre y bueno, también les mandamos saludos a los compañeros y compañeras allá. Y bueno, para quien quiera tener más información, también hay una página que se hizo de la cumbre donde se están poniendo más información. Bueno, pues ahí está esta información y pues sin duda saludamos estos esfuerzos, pues sin duda continentales, sudamericanos, internacionales, globales. Saludamos estos esfuerzos de unidad y de encuentro y solidaridad de los pueblos del mundo. Y bueno, en otra breve internacional nos manda una nota Lubián, nuestro compañero desde Francia, y nos manda una nota acerca de la marcha de ganaderos que se realizó allá en Francia en contra de los chips electrónicos para las reses. Imagínese usted, el 28 de enero al próximo 1 de febrero, ganaderos llevando sus propios rebaños marcharán en la Drôme. en la pequeña región del sureste de Francia para denunciar la imposición administrativa de la inserción de chips electrónicos sobre cada uno de sus animales. Desde el año 2000, una tecnología escondida y diseminada trastorna las vidas en Occidente sin que las personas se den cuenta. La generalización del uso de chips electrónicos como sistema de identificación electrónico, pocos son los que saben el significado de RFID, radiofrecuencia identificación. Esos chips RFID, verdaderos tatuajes electrónicos, fueron dibujados para permitir la identificación y el seguimiento de objetos o personas a distancia. Minúsculos, son integrados en materiales inertes, en papel, vidrio, tela, plástico, etcétera, y transforman el objeto a la persona, así marcados en objeto comunicante, el cual de esta manera podrá ser localizado y seguido por detectores puestos en el medio ambiente. La idea es optimizar la explotación de los flujos y de las existencias, haciendo mercancías de animales y de humanos. Y bueno, pues en Occidente los RFID están en todos lados, en las credenciales, las tarjetas de transporte, los libros de las bibliotecas, los árboles de las ciudades, las tarjetas de acceso, la ropa, los productos de consumo, etcétera. Ahora también están bajo la piel de los animales domésticos y del ganado, y hasta de humanos cada vez más, ya sea por decisión propia o por obligación. El objetivo de la industria electrónica y de los gobiernos es lograr hoy en día la implementación de chips electrónicos en cada cosa de la tierra, objetos de manufactura, edificios, paisajes urbanos, redes, paisajes naturales, infraestructuras y seres humanos. Y bueno, pues este es un artículo pues que ha sido sacado de una… Bueno, el texto original en francés es Pièce et main d'œuvre, del colectivo de información y lucha en contra de la domesticación industrial en la ciudad de Grenoble, en Francia. Y bueno, pues agradecemos a nuestro compañero Lubián la información de estas noticias y otras que a veces, bueno, pues no pensamos que haya esta solidaridad y vínculo a nivel internacional, pero sin duda lo hay, y la lucha socioambiental es una de las que definitivamente las fronteras pues no sirven de nada. La madre tierra es una, y eso nos unifica aún más. Y bueno, también porque muchas veces son las mismas empresas las que están promocionando los proyectos en un país y en otro, y entonces claro que tenemos un enemigo en común, y estas redes son las que nos fortalecen y también las que nos ayudan a encontrar esas alternativas de lo que sí queremos como pueblos, independientemente del país en el que nos encontremos. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción famosísima de… Ya un himno completamente. Sí, ya casi un himno. Bueno, es la canción de Calle 13 Latinoamérica, y bueno, pues ya lo escuchamos siempre los encuentros, y bueno, las dejamos hablando de esta unión de los pueblos, que mejor que con esta canción. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chucalilla chuval, ya chumere ya casi quichis. Que ya pues con la tapica, ya tata jabo, ya tata cura pibu, ya rima ni cura, ya cura para y cuna. Cunaca, allí en taque, ya ira cuna chayemuca, ya Puerto Rico, nación manta pacha, pa y cuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos, o taquita pomanchis, ya y taque sutik mi Latinoamérica, uy, ari cusuenchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar.